Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro 2:4, Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero acogida y escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, en las cuales está edificando una casa espiritual. En primer lugar, se nos dice en este pasaje, ¿cómo es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Y la iglesia no es como muchos de nosotros creíamos antes, que no conocíamos la palabra de Dios. La iglesia no es un edificio. No es un edificio. ¿Se acuerdan cuando crecimos bajo el sistema tradicional y pasábamos por un edificio que se llama iglesia y nos decían, mira, ahí está la iglesia? ¿A dónde vamos, mamá? Pues vamos a la iglesia. Porque nosotros creíamos que la iglesia era el edificio. Pero fíjese bien, una vez más, el versículo 5. También ustedes son como piedras. Diga, ¿cómo? ¿Qué es como? Es, no es, no es que somos un edificio. La iglesia no es un edificio, es como un edificio. Esto es una figura de lenguaje, es decir, esto es una comparación. Se está comparando la iglesia con un edificio. La iglesia no es un edificio, la iglesia son personas. Las personas son la iglesia. ¿Dónde queda tu iglesia? Te preguntan a ti. Y algunos de ustedes dicen, ahí en la Tracy Boulevard, 1330. Pero no, allí no es donde está tu iglesia. Donde está la gente, allí está la iglesia. ¿Dónde está el domicilio de tu iglesia? Dice, pues está repartido por todos lados. Porque la iglesia no es un edificio. Es como un edificio, pero es como un edificio hecho de piedras vivas. Observe otra vez el versículo 5, dice, también ustedes son como piedras vivas. Imagínense, este es un edificio vivo. ¿Se había imaginado semejante cosa? La iglesia es la gente, somos nosotros. Este lugar no es la iglesia, es el edificio, son las instalaciones donde la iglesia se reúne. Y la iglesia, según Dios, según la palabra de Dios, se compone, como un edificio se compone de ladrillos y de todo tipo de materiales, la iglesia de Dios se compone de personas vivas. Cada una es una piedrita que va armando el edificio espiritual de Dios. Hay un jueguito que le dicen el Senga, creo, si no me equivoco. Y se trata de hacer una especie de edificio de bloques de madera y luego el juego se trata de irle sacando. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Quién lo ha jugado? ¿Alguien lo ha jugado o lo ha mirado? Hasta que se colapsa, ¿verdad? La estructura ya no puede sostener su peso y se cae. Muy bien. El edificio de Dios, la iglesia de Dios, no puede sostenerse si los miembros se separan. Tienen un componente de unidad. Por eso este año, los pastores refinamos nuestro lema como iglesia. Nuestro lema era, como se puede ver allí, conoce y sigue a Jesús. ¿Lo puede ver? Así lo decíamos. Pero ahora lo refinamos porque queremos comunicar el sentir de la Escritura aún de una manera más exacta. Ahora dice, siguiendo juntos a Jesús. Juntos. Hay un componente de conocer a Dios que se da cuando estamos juntos, que no se capta cuando estamos individuales. ¿Cómo lo sabemos? Mire, la iglesia no solo es como un edificio, no es como cualquier edificio, sino como un edificio muy específico. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿cuál edificio? Porque hay muchos tipos de edificios, ¿no? Hay rascacielos, hay escuelas, hay cementerios. ¿Cuántos quieren ser parte de un cementerio? Yo no, dice. Hay muchos tipos de edificios. Pero la iglesia no es como cualquier edificio, es como un edificio muy específico, como un templo. Primera de Corintios dice, no saben que ustedes son templo de Dios, dice, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Qué son los templos? ¿Qué son los templos? Cuando era niño me lo enseñaron muy bien, el templo es la casa de, a ver, ayúdeme, el templo es la casa de, Ahora Dios no vive en edificios de materiales. Vive en un edificio vivo. ¿Y sabe quiénes son? Nosotros. Dios no es cualquier. Dios no habita en cualquier edificio. Él vive en un edificio espiritual vivo que se conforma de todos nosotros juntos. Juntos. Tú puedes buscar a Dios en lo individual y eso es muy bueno y todos deberíamos de hacerlo. Pero hay un componente de Dios que no llegamos a comprender en su plenitud, sino hasta cuando estamos juntos en armonía. Por eso la palabra juntos es importante. Dios no habita en ti. Según el texto que leemos, Dios habita en ustedes. Es diferente. Dios habita en ustedes. En otra analogía que usa la escritura, se compara la iglesia con un cuerpo. Un poco más preciso, porque un cuerpo es un organismo vivo que se compone de muchos miembros. Y en 1 Corintios 12 se enseña cómo en un cuerpo hay pie, hay mano, hay ojo, hay oreja. Cada persona que forma parte de la iglesia tiene un lugar único, hace un aporte muy único. Y todos en conjunto hacen que funcione el cuerpo. En 1 Corintios 12, la comparación que usa el apóstol Pablo se refiere a un cuerpo local de creyentes, no a la iglesia universal. Lo sabemos, porque dice que la mano no le puede decir al ojo, no te necesito. Dice, ni el pie le puede decir a la cabeza. Y ahí se refiere a la cabeza de un cuerpo local, no a la cabeza. A Cristo nadie le podría decir eso, ¿verdad? Pero a una cabeza humana sí se le puede decir, no te necesito. No se le debería de decir. Pero el punto es que somos parte del cuerpo de la familia de la iglesia. Es muy duro no pertenecer. Yo me acuerdo cuando yo era chico y iba a la escuela, a la hora del receso se hacían equipos de fútbol y jugábamos ahí. Y a mí nadie me escogía. Me decían, tú vete a jugar básquet. Sería porque era muy bueno, yo creo. Sí, cuando eres malo por un deporte nadie te quiere. Al contrario, te quieren en el equipo contrario, ¿verdad? Gracias a Dios en la iglesia hay suficiente espacio para ti. Aquí entran todos los que quieran aceptar la invitación de Dios. Dios abre las puertas para que todos los que no pertenecen, pertenezcan. Somos parte del cuerpo de Dios. Somos parte. Pero saben, la cultura dice lo contrario. En Estados Unidos, los que dicen ser cristianos, el 81% de las personas que dicen ser cristianas en los Estados Unidos dicen que pueden ser totalmente cristianos sin jamás pertenecer a una iglesia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros pertenecemos. Yo estoy muy emocionado porque nuestra congregación está cerca de construir un nuevo edificio. Y esta semana que hemos visitado los grupos, hemos oído lo que la gente opina y hoy vamos a tener la oportunidad para escucharlos a ustedes que todavía no han tenido ese espacio. Pero fueron con los niños de la iglesia también y les preguntaron sus opiniones y si tenían dudas o preguntas acerca del nuevo proyecto que viene acercándose. Y esas son algunas de las preguntas que hicieron los niños, fíjense, respecto al nuevo edificio. Dijeron, ¿tú qué preguntarías para empezar? Fíjense, uno piensa como adulto, pero escuchen las preguntas de los niños. Algunas, porque no hay tiempo para oírlas todas. Dijeron, ¿va a haber elevadores o escaleras eléctricas? ¿Y nos van a dejar subir? Y luego otro niño cuando oyó la pregunta dijo, ¿y van a ir rápido o van a ir despacito? Otra pregunta de ellos fue, ¿va a haber refrigerios en los salones? Esta fue otra pregunta. Un niño, esta es la pregunta que dijo, oigan, ¿y si va a haber refrigerio en los salones? Porque le dijeron que sí. ¿Va a haber drive-thru? O sea, por carro, así para no bajarnos, como en el McDonald's. ¿Con qué vamos a jugar? Le dijeron otros. ¿Con qué vamos a jugar ahí en el edificio? ¿Habrá láseres? Láseres, porque a él le gustan los láseres y estaba pensando, ¿va a ser nuevo? Ahí va a haber juguetes nuevos. Cuando uno oye estas preguntas, a uno le da risa porque los niños tienen otros intereses respecto al nuevo edificio que queremos ver construido pronto. ¿Cuántos quieren un nuevo edificio? Está padre aquí donde estamos, pero ¿no le gustaría un nuevo edificio? Bueno, entonces tengo una pregunta para usted. Si queremos un nuevo edificio, hermoso, pero ¿este edificio espiritual que tenemos lo queremos? ¿Apreciamos este cuerpo? ¿Venimos a las reuniones sintiendo aprecio por la gente? Porque ese es el verdadero edificio espiritual de Dios. Y a veces soñamos con el edificio que queremos tener, pero este que ya tenemos, como que no lo queremos. Yo por mi parte, yo prefiero mil veces este edificio espiritual que es la familia de Dios, que estar con 100,000 espectadores en el estadio, echando porras a un negocio, perdón, a un deporte. O pertenecer a un partido político. Para mí no hay nada como pertenecer al templo espiritual de Dios, que es, se compone de la gente. En una ocasión llegaron con Jesús, estaba ocupado enseñando la palabra de Dios. Había mucha gente, tanta que no cabía más en esa casa. Y cuando sus parientes, sus hermanos, dice el Evangelio de Mateo, su madre y sus hermanos oyeron que Jesús estaba ahí, y ellos estaban avergonzados, porque Jesús andaba diciendo que él era el Mesías. Imagínense la vergüenza para la familia. Dice que fueron la madre de Jesús y sus hermanos y le dijeron que ellos querían sacarlo, pero no pudieron porque se agolpaba tanta gente que le tuvieron que mandar el mensaje a Jesús hasta dentro de la casa. Le dijeron, hey, tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren verte, que salgas. Y Jesús, conociendo las intenciones de ellos, él dice que extendiendo la mano apuntó a sus discípulos, dijo, mi madre, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre que me envió. Imagínese qué desprecio les dio. Según los términos humanos, para Jesús era más valioso la familia espiritual que cualquier pertenencia a cualquier otra institución u organismo. ¿Y tú aprecias ser parte de la iglesia? Yo sé que sí. Me lo dicen todo el tiempo. ¡Ah! De verdad es un privilegio pertenecer a la iglesia. Pero en este pasaje que estamos leyendo, no solamente se compara a la iglesia con un edificio, también se la compara con una nación. Vamos a ver la segunda comparación en el versículo 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Y luego dice, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Ahora cuando leemos estos pasajes, este fragmento, encontramos que la iglesia experimenta una tensión. Hay tensión en la iglesia. En primer lugar, la iglesia, pues sí, es como un edificio, pero ahora se nos dice que es como una nación. ¿Pero cuál es la tensión? La tensión es que la iglesia es una nación, pero sin territorio. Es una nación, pero no tiene territorio. Es una nación regada por todo el mundo. Ahí, como lo leímos en el versículo 9, dice que somos una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Dice en el 10 que antes ni siquiera éramos pueblo. Nosotros somos los cristianos, los que seguimos a Cristo, somos un pueblo que no tiene una locación definida, sino que estamos esparcidos por todos los pueblos de la tierra. Por eso no hacemos guerras santas nosotros los cristianos. Porque si atacamos otro país, ¿quién hay allá? Pues también hay cristianos. Entonces no podemos pelear contra nuestros hermanos, somos la misma familia, el mismo equipo. Somos una nación sin territorio. Ahora, déjeme decirle bien. No somos de este mundo, pero aquí estamos. Somos de otro lugar, como vamos a leer en el versículo más adelantito. Ahora, estamos aquí en la tierra, pero no somos ciudadanos, somos residentes. ¿Cuántos residentes hay aquí? ¿Cuántos ya son residentes? Porque hay ciudadanos de Estados Unidos, me refiero. Residentes y los demás. ¿verdad? ¿Cuántos son residentes de los Estados Unidos aquí ya? A ver, ¿cuántos somos? Yo soy residente. ¿Cuántos ya son ciudadanos? Ok, fíjense bien. Cuando usted se pasa de ser residente a ciudadano, algunos todavía no son, pero ya lo serán. Por fe, ¿verdad? Meta los papeles primero, ¿verdad? Ok, entonces los residentes están aquí y se le dice residente permanente porque lo dejan vivir aquí de 10 años en 10 años. Pero para hacerse ciudadano usted tiene que jurar lealtad. Esa es la diferencia. Usted tiene que jurar lealtad a los Estados Unidos. Espiritualmente hablando, nosotros, nuestra ciudadanía no está en este mundo. Está en el cielo. Aquí somos residentes. Ahora hay de residentes a residentes. En Estados Unidos usted puede tener residencia por varios motivos. Por ejemplo, hay personas que son residentes en los Estados Unidos como refugiados políticos, porque en su país los rechazaron. Los rechazaron, no los quisieron, y ellos los iban a matar si seguían ahí. Entonces ellos piden asilo político y les dan una residencia especial por persecución o como refugiado. Bueno, ahí les va. Ustedes no son de esos. Ustedes no son residentes espirituales en este mundo porque no los quisieron allá en la patria celestial. No, ustedes y yo somos otro tipo de residentes. La Biblia los llama embajadores. Los embajadores en los países son ciudadanos de otro país, pero que tienen su residencia en un país diferente, porque representan y dan a conocer su país. Nosotros, según 2 Corintios capítulo 5, 20, somos embajadores de Cristo aquí en el mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Allá. Así que allá algunos ya tienen alivio. Dicen, ay, por fin soy residente de algún lado, dice. Ya lo serán de la otra manera. Para eso estamos orando, que Dios mueva las cosas. Pero a veces se nos olvida la perspectiva y nos adaptamos aquí. Ahora, la tensión que sufre la iglesia bajo este concepto es la siguiente. Que por un lado es nación, pero no es nación de aquí. Solo somos residentes. Y segundo, que por ser nación de esta naturaleza, siendo residentes, ciudadanos del cielo, pero residentes aquí en el mundo, aunque somos residentes, nos tratan como delincuentes. Los de este mundo nos tratan como delincuentes. Vamos a leer versículo 11 y 12. Dice, queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿se fija? Extranjeros. O sea, la ciudadanía no está aquí, está allá. Como extranjeros y peregrinos en este mundo, o sea, que estamos de paso, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ¿de hacer qué? El mal. Nos acusan de hacer el mal. Ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sí, somos residentes aquí, pero nos tratan como delincuentes, como ilegales, pues. Qué frustración, ¿verdad? Que a veces a uno lo oyen hablar con acento, uno habla en inglés con acento hispano, pero es a propósito, nomás porque. Y así uno habla con acento hispano y ya nomás con eso dicen, ah, no falta alguien aquí. Hace poco vimos las noticias de una señora que puso una bandera ahí de México en su yarda, ¿no vieron las noticias? Allá en Los Ángeles, puso en su yarda una bandera de México porque se le antojó. Que se para otra señora, se baja del carro y le reclamó, ¿usted por qué anda poniendo esa bandera aquí? ¿Eh? Imagínense los de los 49ers, ¿cómo les va a ir si les reclaman por donde quiera hay banderas de esos? Entonces la señora se indignó porque estábamos en Estados Unidos y alguien puso la bandera de otro lado ahí. Miren, los cristianos como viven diferente que este sistema, obviamente son despreciados. Observemos una vez más el texto y veamos por qué los cristianos que somos residentes aquí temporales nos tratan como delincuentes espirituales. Dice el versículo 11 otra vez, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos, porque nuestros deseos son diferentes de los deseos de este mundo. Y luego dice más adelante, el 12, mantengan entre los incrédulos una conducta. Los deseos de los cristianos y su conducta es diferente de la de este mundo. Por eso es el coraje. Ahora, entendamos este pasaje en su contexto. Cuando Pedro escribe este pasaje, se acaba de desatar la persecución en la capital imperial. En el capítulo 1, versículo 1, regreso y leo, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos. Oigan bien, los cristianos que vivían en la ciudad de Roma eran gente, los primeros cristianos que vivían en la ciudad de Roma y en el Imperio Romano, eran personas que pagaban impuestos. Eran personas que oraban por el emperador y por todo el gobierno. Eran personas que cuidaban a los huérfanos, personas que ayudaban a los pobres. Nadie lo hacía, los cristianos lo hacían. Pero cuando Nerón empezó a promover el populismo en la ciudad de Roma para congraciarse y ganar adeptos políticos, él incentivó las peleas en las arenas y en los coliseos, construyó varios. Y a la gente le encantaba ir a las arenas a ver ensangrientas batallas, las fieras devorar personas. ¿Y qué cree que dijeron los cristianos? Nosotros no vamos ahí. Los cristianos no iban al Coliseo, no iban a las arenas, porque sabían que ahí estaban muriendo criaturas hechas a la imagen de Dios. Los cristianos no iban al Coliseo y a las arenas. Los cristianos no veían la violencia. A mí me encantaba ver las películas de Steven Seagal y todas esas, que de un caratazo le quebraba la pierna al enemigo. Pero cuando vine a Cristo y empecé a leer la palabra y me di cuenta que todo eso es un atentado contra la intención de Dios, contra el carácter de Dios, aunque me gustaba, dejé de mirarlo. Los cristianos en Roma amaban a su prójimo como ninguno, pero no practicaban las inmoralidades sexuales. No eran, se comprometieron a ser fieles en sus matrimonios. No practicaban la homosexualidad, aunque el emperador Nerón tenía 2 amantes varones y 2 esposas. Los cristianos decidieron darle su lealtad suprema a Jesucristo, no a César. Ellos tenían deseos diferentes y conductas diferentes, por eso los despreciaban. Esa era la tensión. Ellos eran de bendición, pero eran maltratados de regreso. Esa es la tensión del cristiano. Ahora en día muchos dicen, o a veces decimos ser cristianos, pero no hay ninguna diferencia. Ya caímos en uno de los 2 errores más comunes que hay. Los 2 errores más comunes que hay en la generación cristiana moderna es: uno, aunque somos ciudadanos del cielo y estamos residentes aquí, un extremo es lo que se llama el aislamiento. Los cristianos dicen: no, nosotros somos diferentes, vénganse aquí. Los de mi equipo no se juntan con la chusma y se segregan del mundo. Lo señalan, lo condenan y ya no conviven con la sociedad. Y el otro extremo opuesto es el acomodamiento. Aquellos se aíslan, el aislamiento. Y el otro extremo opuesto es el acomodamiento. ¿Qué es el acomodamiento? A ver, acomódense bien, acomódense en su asiento. Eso es, ay, pues me pongo cómodo. Ay, está re a gusto este. Eso es acomodarse. Otros dicen: bueno, pues ya estamos aquí, pues cuando vayas a Roma, pues hay como los romanos. Y se adaptan, se acomodan. Esos son los 2 extremos que los cristianos hoy en día viven. Pero no somos llamados a eso. Nosotros somos llamados a una perspectiva bíblica, espiritual. ¿Y cuál es esa? Bueno, es a mantener nuestros deseos y nuestra conducta alineados con las espirituales y eternas, y seguir siendo de bendición sin aislarnos. Observo el texto una vez más. El versículo 11 dice: pero ustedes, perdón, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, estamos en este mundo, dice el 12, mantengan entre los incrédulos. O sea, ¿dónde están los cristianos? Entre, no se segregan. Pero tampoco se adaptan, tampoco se acomodan. Se mantienen en contacto, pero no se dejan influir por la mentalidad secularizada. Al contrario, ellos son los que bendicen. Esa es la tensión. Bueno, eso es muy difícil de hacer, Luis. Tal vez estarás pensando, tú lo haces porque tú eres más fuerte, tú te entrenaron, tú sabes de la Biblia. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer tú para mantener esta tensión? Porque le llamamos la tensión, porque es como una cuerda que está tensa y después de jalarla un rato, te cansa. ¿Cómo puede mantener un cristiano esta tensión? De no ser de este mundo, pero estar en este mundo. De aguantar las acusaciones injustas y a la vez esperar hasta que, como dice el versículo 12 al final, aunque acusen de hacer mal, al final glorifiquen a Dios al mirar nuestra conducta. ¿Cómo le hacemos? Y entonces Pedro respondió a esa pregunta en el versículo 4, por adelantado. Decía, el secreto es Cristo. Cristo es el secreto. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. ¿De dónde vas a sacar las fuerzas? Las fuerzas para mantenerte así en medio de este mundo. En primer lugar, tienes que sentir aprecio por Cristo. Porque ahí dice el texto claramente que Cristo es la piedra preciosa. Vuelvo a leer. Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa. Debemos aprender a apreciar a Cristo. ¿Por qué deberíamos apreciar a Cristo? Alguien dirá de ustedes, bueno, yo vengo por primera vez. ¿Qué tiene de Cristo de especial? Es religión. Hay muchas religiones. Escucha esto. Jesucristo es tan precioso por las siguientes razones. En primer lugar, es Dios. No hay nada más valioso que Dios mismo. El valor supremo, Dios. Con eso tendríamos, y aquí ya sería suficiente. Y si no fuera poco, Jesucristo siendo Dios, se hizo hombre. Y murió para librarte a ti, para darte la oportunidad a ti de ser salvado del tormento eterno. Y que pudieras conocer y deleitarte en la felicidad más exquisita y suprema que es Dios mismo, al darte una oportunidad de tener una relación con el Padre por medio de su sacrificio. Porque es Dios, por lo que ha hecho por ti, es precioso. Y por si no fuera poco, porque por haber sido obediente, Dios lo resucitó de la muerte y lo ha hecho Señor sobre todo. Él es el Señor. Por eso es tan precioso Jesús. ¿Cómo puedo apreciarlo más? Quizás me preguntarás. ¿Cómo puedes apreciar más a Jesús? Aquí mismo la Escritura nos dice la respuesta al final del versículo 4. Dice, al acercarse a Él. Acércate a Él. Si de veras es precioso, te acercas. Ahí te va un ejemplo. Vas caminando por un lugar y ves que ahí hay una piedra preciosa, un rubí, un diamante, lo que quieras, así grandota, brillante. Y tú vas caminando ahí de excursión y ves que una piedra preciosa está brillando. Cuando ves que no es de nadie, está esperando que alguien se la adueñe, ¿qué haces tú? Pues te le acercas, ¿verdad? Jesucristo es más precioso que un diamante. Si de veras es tan precioso como decimos, acércate a Él. ¿Y cómo me acerco, Luis? Bueno, la diferencia de los diamantes y Cristo es que los diamantes son piedras muertas, pero Cristo es la piedra viva. Podemos acercarnos a Él. ¿Y cómo me acerco a Él, pastor? Espiritualmente, no es físicamente. Es venir en mi interior y hablar con Él con humildad, decirle, Jesús, quiero conocerte más, apreciarte más, me acerco a ti. Y uno le habla adentro con su corazón. Por eso los cristianos oramos, hablamos con Cristo, porque lo apreciamos. Lo apreciamos. Y descubrimos que al acercarnos a Él y al hablar con Él, resulta que Él nos contesta y tiene una expectativa de nosotros. Y la expectativa es esta. Alíñate. Dice el versículo 7, para terminar. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. ¿Saben qué es la piedra angular? Para los que no saben, vamos a ver ese dibujo. La piedra angular es una piedra muy especial en todos los edificios. Es una piedra que cumple con varias cualidades. En primer lugar, es muy sólida, muy fuerte. Segundo, es una piedra exactamente perpendicular, esquinada, 90 grados en sus tres dimensiones. Porque esa piedra es la primer piedra que se pone en todo el edificio, porque va a servir de referencia para que marque la línea para todas las demás que se le ponen junto a ellas y también las que van para arriba. Por eso es piedra angular, porque marca el ángulo para todas las demás piedras del edificio. Escoges una piedra angular chueca y ya no te sale el edificio. Por eso Cristo es la piedra angular, porque Él no solo espera que tú y yo nos acerquemos a Él, sino que nos alineemos con Él. ¿Y qué es alinearse? ¿Cómo me alineo, pastor, con Jesús? Conociendo su palabra y obedeciéndola. Ven a Cristo, le hablas y Él te dice, muy bien, ¿de verdad quieres mejorar? Sí, ok, tienes que hacer esto. Si obedeces, te alineas, si no te obedeces, no te alineas. Así nos alineamos con Jesús. Dios nos enseña a través de este pasaje que somos como un edificio espiritual, vivo, como una nación dispersa en todo el mundo, con un propósito y con una identidad única. Y se nos exhorta y se nos invita a apreciar a Jesús, acercarnos a Él y alinearnos con Él.